Viernes 23 de noviembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo en castellano hablando una vez más del tema del transporte escolar y de la manifestación organizada para este domingo por Mendialdea Guraso Elkartea. La movilización convocada por la APIMA del Centro Mendialdea 2 cuenta cada vez con más adhesiones. Durante la marcha se exigirá nuevamente al Departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa que vuelva a poner en marcha el servicio de transporte escolar. La manifestación partirá a las 12 del mediodía desde la Plaza Euskal Herria. Ayer tuvimos en el magazine Kaixo Berriozar a la concejala de Educación del Ayuntamiento, Olaya Goñi, que quiso ofrecernos la última hora de todo este asunto. El transcurso de estos meses ha sido muy duro, pero yo creo que ha traído sus frutos. Es decir, pues ya ha pagado la atención del departamento y yo sí que creo que hay, bueno, cierta preocupación y cierto interés por resolver de alguna manera el problema, ¿no? Por una parte, sí que es cierto que se ha mantenido alguna que otra reunión por parte del ayuntamiento con el departamento, y el departamento, no tenemos más información, pero sí hay un compromiso por parte del departamento de hacernos una propuesta. Entonces, a expensas de esa propuesta, creemos y animamos a seguir peleando y reivindicando. Y seguimos adelante con temas educativos, aunque esta vez para hablar de las ayudas para el comedor de los centros escolares. Así es, hoy finaliza el plazo para solicitar ayudas para el uso del comedor de los centros escolares de Berriozar. Para ello es necesario presentar la solicitud cumplimentada y ajustada al modelo que puede descargarse en la página web www.berriozar.es, además de una copia de la declaración de la renta del año anterior. La documentación deberá entregarse en la oficina del Servicio Social de Base, en el número 12 de la calle Caleberri. Y el próximo domingo, 25 de noviembre, tendrá lugar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y algunas asociaciones de nuestro pueblo han preparado un amplio programa de actividades para los próximos días. El próximo viernes, día 23, se ha convocado una concentración a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento. Se leerá el manifiesto 25 de noviembre y además se guardará 5 minutos de silencio para mostrar el rechazo por los asesinatos de mujeres. Eso será hoy a las 12 del mediodía. El día 24, sábado, las cuadrillas de jóvenes de Berriozar realizarán grafitis sobre los tableros que posteriormente se colocarán por las calles del pueblo y se expondrán en el ayuntamiento y en los diferentes centros educativos. Ya el domingo, el mismo día 25, los agentes sociales de Berriozar llaman a participar en la manifestación que se celebrará en Iruña a las 12 del mediodía. Por último, el 28 de noviembre tendrá lugar una jornada de intercambio de buenas prácticas de los pactos locales por la conciliación y la corresponsabilidad de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el ayuntamiento. Y mañana sábado la revista Berriozar celebrará su 6º aniversario. Varias bandas y músicos de Berriozar ofrecerán un concierto especial a favor de la revista Berriozar, que cumple 6 años de andadura. A partir de las 7 de la tarde subirán al escenario del nuevo auditorio el cantautor Javi Zurieta, la Big Band Blusenea y el grupo La Señora de Nora. Las entradas tienen un precio de 3 euros y podrán adquirirse en la taquilla del auditorio desde una hora antes de que comience el concierto. Y ese mismo sábado el Campeonato Navarro de Socatira llegará a Berriozar. El polideportivo será escenario de las tiradas en las categorías masculinas de 600 kilos y mixta de 420 kilos. La cita será a las 6 de la tarde el próximo sábado. Y por último, el domingo finalizarán las jornadas de teatro para adultos. Las jornadas de teatro para adultos ofrecerán su última función este domingo con una obra que se encuadra dentro de las actividades programadas dentro del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La obra será El miedo que nos habita, un texto que aborda el tema de la violencia machista a cargo del grupo Zarrapastra. La función comenzará a las 7 de la tarde y las entradas podrán adquirirse como de costumbre desde una hora antes de la función al precio de 4 euros. We'll be right back. Bueno, y es hora de abrir nuestro kiosco digital, de ver lo que cuentan los periódicos del día y... empezamos, como siempre, preguntándole a Jaime qué nos traen hoy los periódicos, por lo menos los titulares más interesantes de la edición digital de los periódicos. Bueno, la mayoría de los titulares relacionados con nuestra comunidad hoy tienen directo, están enlazados directamente con el de, con las cuentas generales que ayer se prorrogaron en el Parlamento. Y la situación política que se crea o que provoca ese hecho, ¿no? Empezamos con Diario de Noticias, 5 detenidos por la muerte de un vecino de Fustiñana, incluidos los dos autores. No uh-huh. tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero es un tema bastante, bueno, 5 detenidos por la muerte de esos vecinos de Fustiñana, ¿no? La prórroga anula los recortes aplicados a funcionarios y a altos cargos desde junio. Esto es una de las consecuencias de la prórroga de las cuentas de generales que estábamos hablando para el año 2013. Jiménez, del PSN, no es una buena noticia que no haya presupuestos, pero sería mucho peor aprobar los de UPN. Y bueno, así podríamos seguir con titulares de todos los... de todos los políticos, portavoces parlamentarios, pero bueno, evidentemente, pues como decía, es lo que ocupa la mayoría de los titulares y de la información de los periódicos hoy en la prensa navarra. Vamos al Diario de Navarra. Navarra tendrá cuentas prorrogadas para el 2013. Aquí vamos a decir, y habrá que ver si se puede gobernar con esas cuentas prorrogadas y no tienen o no se ven abocados a convocar elecciones anticipadas, que a día de hoy siguen negando a pesar de que a día de hoy sigue negando esa posibilidad la señora Barcina. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que estamos en época de crisis y que se están tomando medidas excepcionales que provocan pues movilizaciones como las de huelgas que estamos viviendo últimamente, ¿no? Las discotecas navarras deberán señalizar su aforo en el exterior. Y bueno, no sabemos si con eso van a solucionar que algunos dupliquen su aforo. Esperemos que no afecten a los que simplemente, pues humildemente en los pueblos, pues hagan actividades y simplemente pasen en el aforo por 10 o 15. Pero sí que afecte a esas discotecas que están haciendo negocio y que duplican y triplican el aforo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que todo esto ha llegado pues, a consecuencia de lo que ocurrió en Madrid hace poco, pero bueno, sigue dando coletazos el asunto. 70 comunidades acuden a la plataforma de afectados por ASFI. La plataforma de afectados por esta empresa de administraciones de fincas del grupo ASFI, que bueno, ya solo se me ocurre decir que seguimos sin saber el paradero del responsable, ¿no? Que se ha ido con el dinero y ahora pues deben de tener una bronca terrible entre las propias comunidades, que es lo que suele suceder habitualmente. Y bueno, para finalizar nos vamos al periódico Gara. Barcina se queda sin presupuestos y sin reforma fiscal. Esto es, hemos traído este titular no por los presupuestos, que ya se repiten los anteriores, sino por el tema de la reforma fiscal, que parece que se le olvida a todo el mundo que no solo se prorrogan los presupuestos, sino que no se toca ni para bien ni para mal la reforma fiscal, es decir, la reforma de que siempre se debate y se aprueba de la fiscalidad anualmente del IRPF, IVAs, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, IVA no se toca, pero IRPF sí. Y sindicatos de Gamesa presentan a la empresa alternativas a los despidos. Bueno, pues estos trabajadores están intentando hacer propuestas y contrapropuestas para, como consecuencia de ese ERE, evitar esos más de 200 despidos en la empresa Gamesa. Y Sacana ultima los preparativos de la tormenta de ideas por el empleo. Otros que también pues siguen pensando y ideando y proponiendo todo lo posible para intentar afrontar esta situación de paro que en la Sacana está afectando de forma clarísima y de forma bastante, bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues es que ricasgo, Jaime, y después de echarle un vistazo a los periódicos del día, vamos a ver los partidos, los diferentes partidos de fútbol que vamos a tener de cara a este fin de semana. Bien, y comenzamos a relatar los próximos partidos que vamos a poder disfrutar en Berriozar o fuera, pero siempre relacionados con el Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo Berriozar-Tarria de Primera Regional se enfrentará al Alsasua el domingo día 25 a las 12:30 aquí en Berriozar. En segunda juvenil, los berriozartarras se enfrentarán a Beti Kozkor en Lecumberri el domingo a las 4 de la tarde. Y el cadete A tendrá como rival al San Jorge el sábado a las 12 menos cuarto del mediodía en Berriozar. El B se enfrentará al Burlades en Herripagaña a las 4 de la tarde este sábado. Y el infantil A se jugará contra el Irabia el sábado a las 11 menos cuarto en el Colegio Irabia. Y el B descansará. En cuanto a fútbol femenino, el regional femenino se enfrentará al Marcilla el sábado a las 3:30 de la tarde en Marcilla. El fútbol 8 femenino lo hará contra el Ardoy el sábado a las 10:15 de la mañana aquí en Berriozar. Y pasamos a fútbol 8 masculino, donde hay 4 equipos representantes de Berriozar. El equipo de fútbol 8 A se enfrentará al San Jorge el sábado a las 11:30 en San Jorge. El B lo hará contra el Amigo en Berriozar a las 10:15 de la mañana. Y el C hará lo propio contra el Gazte de Berria, que el sábado a las 9:30 de la mañana en Ansoain. El D jugará contra el Liceo Mojardín a las 10:15 de la mañana, también aquí en Berriozar. Y ahora pasamos a relataros los enfrentamientos de Futbito. El Berriozar A jugará contra el San Cernin el día 24, mañana sábado, a la 1 en Berriozar. El B también en Berriozar, también contra el San Cernin, también el sábado, pero a las 11 de la mañana. Y el C jugará contra el Colegio La Raona, también el sábado y también en Berriozar, aunque a las 12. El D contra el Sagrado Corazón, en Sagrado Corazón, a las 10:30 de la mañana. Y el E jugará contra el Ademar el sábado a las 12 en Maristas. El F contra Marillac el sábado a las 10 de la mañana en Barañain. Y el G jugará contra el Pachi Larrainzar a las 12 también en Berriozar. El H lo hará contra Teresianas a las 11 de la mañana en Teresianas. Y el I jugará contra el Ardoy el sábado a la 1 en Berriozar. El J en Carmelitas contra el Carmelitas a las 12:30. Y el K jugará contra el Doña Mayor de la Chantrea el sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. Y Berriozar L femenino contra el Irabia en Irabia a las 11 de la mañana. Que tengan suerte y a ver si ganan como el sábado pasado. Vistos ya todos los enfrentamientos deportivos para este fin de semana, es hora ya de hablar de la previsión meteorológica. En estos momentos tenemos 4 grados de temperatura en Berriozar, una temperatura que irá subiendo conforme avance el día y pasen las horas. El mercurio de los termómetros subirá hasta los 15 grados y los cielos, aunque por la mañana permanecerán despejados, se irán nublando hacia la tarde. De hecho, tendremos cielos muy nubosos a partir de las 12 del mediodía. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.